más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Les damos la más cordial bienvenida a los que apenas andan por ahí llegando a nuestra sintonía. Son las 10 en punto en este sábado. Es fin de semana con la X96.5. Venimos de un fantástico viaje por el tiempo que nos lleva a escudriñar ahí en nuestra memoria y a disfrutar de buenos clásicos, de buenas canciones, de esas melodías que no salen nunca de nuestra memoria musical. El saludo para los que están conectados con nosotros por todas nuestras redes sociales, por Instagram, a través de nuestras historias. Ustedes se pueden reportar y pueden etiquetarnos como la X965. Estamos también en Twitter como arroba la XCale Oficial y estamos en nuestro WhatsApp en el número 318-860-9616. Por ahí nos siguen solicitando hasta ahora clásicos, pero bueno, ya llegamos al final de nuestros clásicos. Mañana tendremos más a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Lo que ustedes programen de aquí en adelante, pues ahí lo podrán escuchar mañana de 8 a 12 en otra buena tanda de clásicos con las que estamos arrancando los fines de semana. Porque llegó el momento de volver al presente musical. Esta máquina del tiempo se detiene y vuelve, regresa al 2022 para que ustedes escuchen los éxitos más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en nuestra estación, la X96.5. Aquí hay 20 canciones que son las más importantes alrededor del mundo y que vamos a conocer una a una, y también les daremos la opción de que ustedes voten por sus favoritas. ¿Cómo? Bueno, ingresando a nuestro Twitter, arroba la XCali Oficial. Por allí saludaremos nuevos seguidores que tengamos también en esta red social que estamos estrenando, recuerden, porque ha cambiado. Ayer me decía un oyente, nos escribía, hoy no me había dado cuenta de que tenían nuevo Twitter. Sí, así es, tenemos nueva cuenta en Twitter porque la anterior nos la deshabilitaron lastimosamente, así que pues tocó arrancar de cero. Pero ahí vamos, gracias a ustedes, a su seguimiento que hacen a través de todas nuestras redes sociales. Ahí los tenemos día a día haciendo más grande este grupo de tuiteros, arroba la XCali Oficial. Y pues es un gusto para nosotros saludarlos siempre y darle la bienvenida a los nuevos seguidores que tengamos a través de Twitter, así que ahí los vamos a estar saludando. Y es por Twitter, en esta cuenta donde vamos a publicar canción tras canción para que ustedes tengan la opción de votar por su canción favorita y así ayudarnos a darle forma a un nuevo conteo que vendrá justamente en 8 días, que estará disponible para ustedes aquí en la X96.5. Así es que los invitamos a votar por cada una de nuestras canciones. Somos la X, más música en Cali. Y la manera que tienen ustedes de conectarse con nosotros pues es a través de nuestra página web también. Donde quiera que estén, ustedes van a poder tener la posibilidad de estar con nosotros conectados, de ser parte de nuestro conteo y de hacernos llegar también pues todas sus opiniones y todas sus sugerencias respecto a nuestra programación. Vamos a echarle un vistazo a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo según la edición inmediatamente anterior. La edición anterior tenía en la posición número 5 a Harry Styles con Late Night Talking. En la posición número 4, The Weeknd con Sacrifice. En la casilla número 3, About Them Time, Lizzo. Posición número 2, de nuevo teníamos a Harry Styles, imparable con su música, con su nuevo álbum, As It Was. La segunda canción más importante en nuestro conteo, según la edición inmediatamente anterior, la edición 34. Y como líder de nuestro conteo, Beyoncé con Break My Soul era nuestra canción número 1 en el conteo. Esta es la edición 34, correspondiente a hoy, 10 de septiembre del año 2022. Veremos qué ocurre si Beyoncé, una vez más, lidera nuestro conteo, que estaría cumpliendo hoy su tercera semana, si eso ocurre. Si no es que Harry Styles logra aventajarla nuevamente, como lo ha hecho en el conteo general del Hot 100 en los Estados Unidos, que de nuevo esta semana termina coronándolo como número uno. La canción más escuchada en Norteamérica es Acid Wash, que es nuestro número dos. Quizá en nuestro conteo logre rebasar a Beyoncé, o con Acid Wash o con Late Night Talking, porque le siguen de cerca estas dos canciones. Veremos qué ocurre, pero eso será más o menos al filo del mediodía, cuando estemos terminando nuestro conteo. Ustedes allí del otro lado también se pueden ir reportando conmigo. Ya saben cómo hacerlo. Voy a estar leyendo sus mensajes. Por WhatsApp también se vale el voto por sus canciones favoritas. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Ahí ubicamos a Lil Nas X en el filo de las 20 de la X, perdiendo una posición esta semana, baja del lugar 19 a la casilla 20 en su semana número 17 con nosotros en nuestro conteo. That's What I Want es la canción que lo trae a nuestro conteo y que lo posiciona allí en la última casilla de las 20 de la X. Posición 19 para Doja Cat, viene descendiendo también Doja Cat con Woman. Casilla número 19, perdiendo una posición. Y Charlie Puth, también lo escucharemos en este grupo de tres artistas, ganando dos posiciones. Era la casilla 20, pero esta semana Left and Right, que cumple su primera semana con nosotros, acaba de ingresar apenas la semana pasada, pues sube dos posiciones y lo deja en esta casilla, la número 18. 20, 19 y 18, estas son las tres primeras posiciones con las que arrancamos esta nueva edición de nuestro conteo. Las 20 de la X, a través de los 96.5, la X, más música en Cali. Número 20. Need a boy you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. And Afro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see. Be your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people that are opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a God without a goddess. It's honest, and honest kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO, just like at Robin Fenty. And I'ma be there for you, cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't had these dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman. Número 18. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know. Entró hace 8 días apenas a nuestro conteo Charlie Puth. Esto es Left and Right. Y bueno, él ha querido de alguna forma volver a captar la atención del público a través de sus redes sociales. Y lo ha logrado, se ha convertido en tendencia en las últimas semanas. Compartió algunas fotos donde se veía en ropa interior, pero eso fue semanas antes. Pero la semana pasada, el cantante subió una foto a su cuenta de Instagram totalmente desnudo. Una foto que rebasó inmediatamente los más de 850 mil likes. Sabemos que Charlie tiene más de 16 millones de seguidores y anda por ahí promocionando su nueva canción, su nuevo sencillo, Smells Like Me. Una canción que estará incluida en su próxima producción discográfica, un álbum que él también ya ha anunciado previamente, que se llama Charlie. De alguna forma, yo creo que se sintió un tanto intimidado, quizá, porque, bueno, otros personajes del mundo de la música han estado acaparando la atención haciendo cosas bastante, ya vemos, las poco usuales en redes sociales, como Harry Styles y otros personajes que han protagonizado momentos increíbles en las redes sociales. Y bueno, quizá ha querido de alguna forma captar la atención de nuevo de sus seguidores con esta foto que, bueno, recibió una cantidad de likes, como les cuento, increíbles. Bastante artística, eso sí, la foto es en blanco y negro, no sé si la vieron. Por eso los vamos a compartir a través de nuestro Twitter, @laxcaliOficial. Y pues los invito a que escuchemos su más reciente canción y ustedes me dirán si es una canción que podría estar haciendo parte de nuestro conteo en nuestra estación, la X96.5, o no. Se llama Smells Like Me, lo nuevo de Charlie Puth. Smells Like Me es la nueva canción que nos entrega Charlie Puth. Ahí vendrá contenida en su nueva producción discográfica. Ya prácticamente ha sido un hit en plataformas digitales. Y es la primera de todas las piezas que construyen su próxima producción discográfica, que es el tercer álbum. Publicado el próximo 7 de octubre, se publicará el próximo 7 de octubre, siendo uno de los álbumes que ha sido más esperados en este 2022. Son 12 canciones y pues Small Like Me se suma a las otras canciones que ya hemos conocido, como la que teníamos en nuestra posición 18, Left and Right. ¿Qué tal esta canción? Me cuentan. a través del 318-860-9616. ¿Qué tal les parece esto que nos entrega Charlie Puth? Dice él que la canción nació prácticamente en internet y que se ha divertido mucho haciéndola frente a todos, compartiendo los momentos mientras creaba la pieza musical en sus redes sociales. Dice él que él solía pensar que para ser artista había que esconderse y hacer casi que toda la producción y el proceso a escondidas para poder hacer realidad este arte. Y dice él, resulta que haces mucho mejor arte cuando involucras a millones de personas en este proceso, al menos para mí. Las 10 de la mañana, 21 minutos, en la X96.5. Estas son nuestras 20 de la X. Hola, ¿qué tal, amigos de la X? Un saludo grande desde Canadá, como siempre, escuchándolos y recordándolos. Es Uber Ney que nos está saludando y conectándose a esta hora con nosotros. Un abrazo desde aquí, desde Cali, hasta Canadá. Conectado con nosotros vía streaming a través de nuestra página web laxcali.com, o no sé si tienes descargada la aplicación. Cuéntanos por dónde nos escuchas, Uberney, y gracias por reportarte hasta ahora con nosotros. Luis también nos saluda por acá, dice que apenas está conociendo nuestra emisora, que le está gustando muchísimo, que está aprendiendo de nuestros programas. Bueno, Luis, bienvenido. Luis me pedía hace un rato una canción, un clásico, y no alcanzó a sonar en nuestra hora de clásicos. Y luego me pedía una canción de The Weeknd, entonces le estaba explicando yo que estamos en el conteo con lo que son éxitos del momento, éxitos actuales. Y este conteo más o menos va hasta el mediodía, así que después del mediodía, con mucho gusto te puedo poner la canción de The Weeknd. Y ahí poco a poco vas conociendo nuestra programación. Te invito a que visites laxcali.com, que es nuestro portal. Ahí están nuestros programas, ahí puedes conocer más de nosotros, ahí puedes tener acceso a los listados musicales de este conteo, las 20 de la X y la X Top Dance, que vendrá hoy a las 6 de la tarde. Y bueno, te enteras un poquito de lo que pasa aquí en nuestra estación. Y por supuesto, bienvenido a nuestro WhatsApp. Recuerda que también Luis nos puede seguir en Twitter como @laxcaliOficial. Oscar Potes también haciendo ejercicio a esta hora. Qué bueno y qué chévere ser tu compañía mientras lo das todo en el gimnasio del Deporte Cali, pegado a las 20 de la X, dice nuestro amigo Oscar Marino Potes. Abrazo para Oscar, para todos los que están allí también ejercitándose al ritmo de la X96.5. Desde España nos dicen: Julio, voto por todas las 20. Todas son buenas. Si así salgan o entren, ¿qué vamos a hacer con tan buena música? Pues bueno, disfrutarla, por supuesto que sí. Aquí estamos 24/7 con ustedes. Dice él, gracias a ustedes por hacernosla llegar a nuestros oídos. Son los mejores. Pues muchísimas gracias por estar a esta hora conectados conmigo en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y ahí lo sigo leyendo en un momentito. Gracias por sus mensajes. Nos encanta saber de ustedes, saber en qué andan en este fin de semana y se están rodando por la ciudad de Cali. Pues nos comparten también esas maravillosas imágenes de nuestra bella Cali, las compartimos a través de nuestras redes, por supuesto. Vamos a avanzar 3 posiciones más. Vamos a llamar a Lato, vamos a llamar a Glass Animals y a Imagine Dragons, que vienen a continuación en las 3 siguientes posiciones de nuestro conteo. En la posición número 17, perdiendo una casilla, está Lato con Big Energy. Son 17 semanas que lleva también con nosotros aquí haciendo parte de las 20 de la X y pierde una casilla esta semana. Glass Animals desciende no una, ni dos, ni tres, sino 4 posiciones. Son 2 canciones esta semana las que descienden 4 posiciones, la mayor cantidad de posiciones que pierde una canción son 4, y son 2 canciones las protagonistas en esta edición, la número 34 de nuestro conteo. Una de esas canciones es esta, Heat Waves, con Glass Animals, que se ubica en la posición 16, baja de la casilla 12, pierde 4 posiciones y ahí la tendremos. Imagine Dragons también viene en este grupo de artistas con Enemy, que ya fue un número 1 también de nuestro conteo. Ocupa ahora la posición número 15 esta semana. 17, 16 y número 15. Esas son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. Shut up.

15. Enemy se llama esta canción con Imagine Dragons, que pues publicaron ya también su reedición especial de su álbum debut, Night Visions. Recuerden, les habíamos contado que se estaba cumpliendo el aniversario de los 10 años de la banda. Pues bueno, esta publicación pues viene con una cantidad de formatos increíbles que incluyen bonus track, demostraciones inéditas relacionadas obviamente con este álbum que pertenece al año 2012. Según ellos, es el disco que les cambió la vida. Fue todo un éxito de mercado, logró ubicarse segundo puesto en el ranking de Billboard. Terminó ese año, el siguiente, el 2013, como el álbum más vendido, el cuarto álbum más vendido en Estados Unidos. Y también los ayudó, pues obviamente, a posicionarse entre los primeros 10 éxitos en países como Australia, Canadá, Alemania, Holanda, Austria, Irlanda, Noruega. Toda esta agrupación liderada por Dan Reynolds, pues bueno, pudieron darse a conocer al mundo y ganar un premio Grammy, acumular 5 Billboard Music Awards, entre otros importantes reconocimientos. Sabemos que son 6 álbumes los que tiene actualmente en su haber musical la banda. El más reciente fue Mercury Act 2, que se publicó el 1 de julio pasado, y bueno, que los tiene también inmersos en una gira por el mundo que los traerá a nuestro país. Estos chicos estarán en Colombia y bueno, ya saben ustedes que pueden conseguir, por supuesto, la nueva publicación, esa reedición especial de Night Visions, Imagine Dragons, otra de esas bandas increíbles que se impone en el mundo. Y bueno, en México por ahí andan también muy emocionados porque ya está ahí anunciado su regreso el próximo 1 de noviembre en su Mercury World Tour, otra de las fechas que se adjunta a esta gira que celebra este lanzamiento tan especial, pues tendrá paradas, además de Colombia, en Argentina, Brasil, Chile y Ciudad de México, los lugares que van a poder disfrutar de esta gran banda. Les confieso, tengo esta canción, pero recontra pegada esta semana. Se llama Sharks. Creo que esta semana que arranca también la tendré en mi cabeza golpeando por los próximos días. Otro de esos super hits de Imagine Dragons, que son protagonistas también esta mañana con nosotros en nuestro conteo. Las 10 de la mañana, 36 minutos. Nosotros seguimos avanzando con tres posiciones más para llegar rápidamente al número uno en esta nueva edición de las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos entonces con tres canciones más y tres posiciones, 14, 13 y 12. Vamos a avanzar con Megan Thee Stallion y Dua Lipa, que hacen un increíble dúo en Suda Spy. Esta canción apenas ingresó hace 8 días a nuestro conteo, está cumpliendo su primera semana con nosotros y asciende 3 posiciones, sube 3 casillas y es la canción que más posiciones avanza. Mentiras, hay otra que avanza 4 que ya viene más adelante, pero avanza 3, que son bastantes. Megan Thee Stallion con Dua Lipa juntas en Suda Spy, casilla 14. Permaneciendo estable, Becky Hill con Guetta, juntos en Remember, en la posición 13, cumpliendo su semana 21. Y Charlie Puth, ahí estará con Light Switch, otra canción de ese nuevo álbum que está por estrenarse ahora en octubre. En la casilla 12, perdiendo una posición, viene del lugar 11, pierde una posición esta semana Charlie Puth con Light Switch. 14, 13 y 12, las casillas que vienen a continuación. The Suit Spy en la posición 14, Remember en la posición 13 y Light Switch en la casilla 12. Número 14. Sweetest pie. I might take you home with us. I might give you up. número 13. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me. It's only when I'm lying in bed on my own and awake in bed, I don't see your name on my phone. In the moments where I think that I'm better alone, that's when I remember. That's when I remember. Every time I walk past your house in the rain, and I tell myself that you were the biggest mistake. And just when I think I'm finally doing okay, that's when I remember. That's when I remember. Friends tell me I shouldn't. Turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around, now I don't wanna fight this. this. You know how to just make me want to. Bueno, me estaba preguntando que cuál era la foto de Charlie Puth que estaba mencionando que se volvió tendencia rápidamente esta semana. Ya se las compartí a través de nuestra cuenta. ¿Cómo nos siguen? Muy fácil. Arroba la X Cali Oficial. Arroba la X Cali Oficial. Ahí en nuestro Twitter les dejé la foto de Charlie Puth. Y además está la posibilidad de que ustedes voten por sus canciones favoritas. Cada una de las canciones que estamos emitiendo, pues tiene su espacio en nuestro Twitter para que ustedes voten por ella. Si quieren que suba, si quieren que baje o que salga de nuestro conteo, ustedes nos lo hacen saber a través de esta encuesta que tenemos con cada una de estas canciones que le dan vida a nuestro conteo. Nos siguen así, arroba la X Cali Oficial. Un saludito para Yasmín Cuartas, nueva seguidora que tenemos en nuestro Twitter, arroba Cuartas Yasmín. También nos ha seguido recientemente Memo, él es arroba juancar34688103. Bienvenidísimo también a este combo de tuiteros a través de esta red social. Si ustedes no nos siguen todavía, háganlo. O si ustedes ya nos siguen, tírese un tuitcito allí, se lo recomienda. Recomienda nuestra cuenta con un amigo suyo. Nos mencionan y así nos ayudan a crecer este combo tuitero. Otros de los nuevos seguidores por allí son Michelle, que es arroba micherrojas-b, y también Uruzucker, también arroba Uruzucker, nuevo seguidor que tenemos a través de Twitter. Ve, aquí acaban de llegar también. John, un saludo para ti, arroba John40710907, a engrosar las filas de nuestro Twitter. También Bratomoon, arroba Bratomoon, el saludo para ti, gracias por estar a esta hora conectado con nuestras 20, las 20 canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo. Cada sábado, en punto de las 10 de la mañana, aquí los está nuestro conteo. Que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Avancemos entonces mientras van llegando, siguen llegando a nuestro Twitter. Y ya vengo a saludar también a los que están escribiendo a través de WhatsApp. En un momentito comienzo a leerlos también. Vamos con tres canciones mientras tanto. Vienen One Republic, otra vez Harry Styles y Calvin Harris en este grupo de tres canciones que viene a continuación. En la posición 11 tenemos a One Republic, que sí es esta semana la canción que logra avanzar mayor cantidad de posiciones. Son cuatro en total que sube One Republic con esta canción I Ain't Worried, que acaba de ingresar también a nuestro conteo. Apenas hace 8 días ingresó, está cumpliendo su primera semanita. Viene del lugar número 15 y avanza hasta la posición número 11 esta semana. Parte del soundtrack de la cinta Top Gun Maverick, I Ain't Worried con One Republic. Posición número 10 para Harry Styles, que hace presencia aquí con Music for a Sushi Restaurant. Y bueno, para los fans de Harry, sí, lastimosamente esta canción está perdiendo posiciones. Les dije que eran dos las canciones que esta semana perdían cuatro casillas, que es la mayor cantidad de posiciones que pierde una canción en esta nueva edición de nuestro conteo, y son dos canciones. Glass Animals, por su lado, con Heat Waves, que desciende cuatro posiciones, y esta es la otra, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, que también pierde cuatro posiciones. Deja el lugar número 6, donde estaba hace 8 días, y se ubica en la posición número 10. Y para completar este trío, estará Calvin Harris junto a la sexy Dua Lipa, que está por llegar a nuestro país. Aquí están juntos en Potion. Pierden una casilla del 8, bajan a la posición 9 esta semana, siendo su quinta semana como parte de nuestro conteo. Aquí vienen entonces las posiciones 11, número 10 y número 9 a continuación. Están escuchando las 20 canciones más importantes en el mundo. Estas son nuestras 20 de la X. Número 11. You've been told número 10. Uh-huh. yeah, yeah. Going with the motherfucking vibe. Esta canción, como me gusta este dúo que hacen este par, Dua Lipa y Calvin Harris, ahí juntos en Potion. Esta semana son la posición número 9 en nuestro conteo. Momento de hacer una pequeña, muy pequeña pausa. Pero ya volvemos, estamos en la mitad prácticamente de nuestro conteo. Vamos juntos a descubrir cuál es la canción más importante esta semana en esta edición 34 de las 20 de la X. Ya regresamos. 96.5. La X 96.5. Son las 11 y un minuto en la X96.5. En Chipichape celebramos amor y amistad con mucho gusto. Sí, en septiembre ven a recorrer nuestra ruta gastronómica y date gusto en nuestros restaurantes, bares y cafés. Además, por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un recorrido gastronómico para dos personas a Buenos Aires, Argentina. Chipichape encantador. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 11 de la mañana, 2 minutos. Es fin de semana. Es sábado y qué bueno que estén ustedes acompañándose con la X 96.5. Julio, ¿por qué tan solo hoy? ¿Dónde están ese par de ángeles? Me pregunta nuestro amigo Efreto. Bueno, el par de ángeles están descansando un ratito. Más tarde estará con ustedes Estefanía Ortiz a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 con De la A a la X, para que soliciten ustedes la música que quieran, con la que quieran acompañar su fin de semana. Y bueno, María ya regresará el lunes también en Sound City. Lu también el lunes tempranito la escucharán por acá en Mañana X. Pues buenos días también para Luis Esteban, que dice: estoy escuchando las 20. Gracias, Luis. Mario Freddy también por acá nos deja su reporte y su saludo a través de WhatsApp. Sábado espectacular, dice él. Gracias por tenernos ahí en sintonía. Pedro también con su carro sintonizado en la X96.5 esta mañana recorriendo la ciudad. Un gran saludo desde la ciudad del Milagroso. Sebastián nos está saludando desde Buga y dice: excelente la programación de ustedes. Saludo por favor a la familia Bedoya, que los estamos escuchando, pero claro que sí, a todo el combo de la familia Bedoya, un abrazo desde aquí, desde la X96.5. Gracias por estar pasando su fin de semana con nosotros, por permitirnos llegar hasta ustedes también en este fin de semana. Nuestro amigo Luciano desde Brasil nos dice: bom dia para você. estoy practicando mi portugués. Ya voy a escuchar muy bien el saludo. Luciano, obrigado. Ahí lo sigo leyendo en un ratito a través de esta línea 318-860-9616. Mientras seguimos avanzando con nuestro conteo, vamos entonces a conocer las tres posiciones siguientes. 8, 7 y número 6 son las casillas que vienen a continuación. Le damos paso entonces a Dove Cameron, a Post Malone y a Jack Harlow. Dove Cameron, muy sexy, muy bella ella, con Boyfriend, ubicada en la casilla número 8, ganando dos posiciones esta semana. Del lugar número 10 sube a esta casilla, la número 8. Casilla 7 para Post Malone con I Like You. Hace un dúo también increíble con Doja Cat y sube dos casillas del lugar 9 a la posición número 7 esta semana. Esta canción, que también es nuevecita, entró apenas hace 8 días a nuestro conteo, cumple su primera semana con nosotros. Y Jack Harlow está con First Class, subiendo, tiene un pequeño repunte. Esta canción, que también viene en descenso, pero esta semana sube una posición. Del lugar 7 pasa a la casilla 6. Jack Harlow con First Class, 12 semanas con nosotros en nuestro conteo. Número 8 para Boyfriend, número 7 para I Like You, número 6 para First Class. Número 8. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. Through the shit that he never did. Up on that, I won't quit picking up and I'll steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. You must have to find this. Ladies first, baby, I am obsessed. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. He never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, all my clothes would fit. Número 7. Fancy. Número 6. I've been a throw up the sex in a and I can put you in. And I can put you in. I can see the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come to same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got Plex in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a. Yes, I am. They say you a superstar now. Damn, I guess I am. You might be the man. Well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed. I am. Okay, cool. You on sunset? I am. I'm about to slide. Okay, I'm outside. Okay, this lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. Clase se llama esto con Jack Harlow y pues con un sampler que ya les hemos contado hace parte de la canción de Fergie, Glamorous, una situación que se puso del lado de Post Malone, perdón, de Jack Harlow en la pasada entrega de los MTV, donde tuvo la posibilidad de hacer una especie como de mashup con la bellísima Fergie, que fue un placer verla de nuevo en el escenario interpretando Glamorous. Y bueno, él por su parte, su First Class, que tienen ahí, la comparten la misma melodía. Son las 11:14. Todos quisimos, o todos quedamos más bien, con ganas de más Fergie, ¿verdad? Estaba hermosísima esta mujer, sigue estando bellísima nuestra Fergie. Son las 11:14 en la X96.5. Vamos avanzando en esta mañana de sábado con ustedes, por supuesto, llenando sus oídos de más música y contándoles cómo están los éxitos alrededor del mundo. A propósito de Post Malone, que se me atravesó por ahí en la cabeza. Ah, porque justamente también lo escuchábamos aquí con Doja Cat, juntos en I Like You, que es la posición número 7 esta semana. Pues la semana pasada, Post Malone compartió un video que se volvió también viral rápidamente. Allí interpreta una versión acústica de un clásico de 1961. Es una canción muy famosa, que tiene muchas versiones, incluso tiene su versión en español, que es muy famosa también. La canción es de Wayne Cotron. En ese año se escribió, se hizo, 1961, se llama Last Kiss. También hay una versión muy famosa de los 90, exactamente interpretada por Pearl Jam. Más de dos décadas después, sigue siendo el mayor éxito de Pearl Jam en las listas de éxito, la interpretación que hace Eddie Vedder de Last Kiss. Según lo que cuentan, el cantante de Pearl Jam, el señor Vedder, Eddie Vedder, convenció a la banda de rock para grabar esta canción luego de que encontrara así de manera como accidental un disco de 7 pulgadas del sencillo original en una tienda de antigüedades. Estaban por ahí en Seattle y en una tiendita donde quiso entrar a ver chucherías, como hace uno por ahí cuando anda conociendo lugares nuevos, pues encontró este sencillo original, la grabación original de esta canción. Le quedó genial, tan genial que, como les decimos, fue y sigue siendo una de las canciones más exitosas de Pearl Jam. Pues este tremendo Post Malone, que andaba de concierto, también hizo un trozo de la canción y la verdad le quedó bastante bien. Escuchen este pedacito que se animó a interpretar Post Malone en medio de uno de sus conciertos, una de sus apariciones recientes para sus fans en Roma. Así suena este clásico en voz de Post Malone. Ahí está. En vivo, en Italia, exactamente en Roma, en uno de sus conciertos se animó a hacer esta canción. Debería de animarse a grabarla completa, le suena muy bien. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Son nuestras 20 de la X en este sábado, donde el sol ha estado más bien como oculto, ha estado un tanto nublada esta mañana, pero bueno, ahí poco a poco va apareciendo. Ustedes allí también del otro lado se reportan, ya vengo a leerlos también a través de esta línea 318-860-9616, desde donde se pueden estar reportando conmigo mientras seguimos avanzando con más música, con más éxitos a esta hora. Vamos entonces a entrar al top 5 de nuestro conteo. Vamos a ver cómo queda hoy el top 5 de nuestras 20 de la X. La casilla número 5 la ocupa esta semana The Weeknd. Esta canción desciende del lugar 4 hasta la posición 5. Sacrifice, perdiendo una casilla, está The Weeknd en esta posición número 5 con 8 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos también a Lizzo, que también viene descendiendo. Pierde su lugar número 3. Fue un número 1 cortito, pero estuvo y alcanzó a estar liso en el número 1 de nuestro conteo. Desciende una posición, baja a la casilla 4 con About Damn Time, completando 12 semanas con nosotros. Y Harry Styles, de nuevo en nuestro conteo, gana 2 posiciones. Del lugar número 5 sube a la posición 3 con Late Night Talking. Ahí se ubica este artista que por estos días pues acapara también la atención de buena parte de la prensa y las redes sociales con todo lo que hace, dice o se pone. Harry Styles, casilla 3, Late Night Talking. Ahí tenemos entonces nuestras 3 posiciones que vienen a continuación. Número 5, número 4 y número 3 en las 20 de la X. Número 5. Sleep. So this life's always with me. The ice inside my face will never be love. Like we are friends, but don't be catching. catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause I sacrificed, sacrificed your love for cuatro. It's only been a couple of days. Es nuestra casilla número 3, Harry Styles con Late Night Talking. Bueno, es el artista que más canciones tiene haciendo presencia en nuestro conteo. Lo tenemos con 3 canciones en total. Está con First The Class en la posición número 6. Está con Late Night Talking, que lo escuchamos aquí en la posición número 3. Está también en la casilla 10 con Music for a Sushi Restaurant. Y viene a continuación, porque es nuestra segunda canción también más importante esta semana, Harry Styles con As It Was, permaneciendo estable una semana más en la segunda posición. As It Was, que estuvo por 5 semanas como número 1 en nuestro conteo y que esta semana vuelve a ser el número 1 en los Estados Unidos. Pero antes, saludemos por acá oyentes que nos escriben a través del WhatsApp. Ahí andan conectados con nosotros en nuestro conteo, las 20 de la X. Un saludito para Miranda Valencia, de parte de Giovanni Valencia. También desde el centro con Sexta nos dicen full sintonía. El saludo para Rafa. Muchas gracias, dicen por acá, por el saludo que enviamos hace un ratito a la familia Bedoya que nos escucha. Anda viajando por el valle nuestro amigo Albeiro López también, el abrazo para ti. Andrex Marines se reporta también. César, que estés bien, una solicitud. Parece que ha tenido problema con su iPhone. Ya vamos a ver qué pasa con tu iPhone y con nuestras aplicaciones. Muchas gracias por aquí también. Nos da el agradecimiento Jova por el saludito que enviamos hace un rato. Ah, porque nos pidió un enlace de nuestra canción de Happy Birthday. A todos ustedes, gracias por su sintonía y por su compañía. Es increíble a esta hora. Más de nuestros seguidores a través de Twitter también. John 4710907, bienvenido. También para Bratton Moon. Ah, bueno, ya hemos saludado a Bratton Moon, que se unió hace un ratito a nuestra cuenta en Twitter. Excelente y bendecido día. Como siempre, conectado con las 20 de la X. Saludos. Es arroba DavidHes21, que también se comunica con nosotros a través de esta red social de Twitter. Arroba Pedrito-Posu también dice hola presente a través de Twitter esta mañana. Recuerden, pueden seguirnos allí como arroba la X Cali Oficial. Vamos entonces con la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo, que le corresponde otra vez a Harry Styles, pero con As It Was. Número 2. Say, when everything gets in the way, say. Harry Styles ocupa el segundo lugar esta semana en nuestro conteo. As It Was, la canción número uno en el mundo, bueno, en Estados Unidos. Se ha logrado subir de nuevo en Norteamérica al primer lugar esta semana. Veremos qué ocurre el lunes cuando se renueve este conteo de los éxitos más importantes en Estados Unidos, que tiene a Harry Styles allí, de nuevo en el primer lugar. Ya llegamos a las 11:34 minutos y es momento de hacerles el resumen de las 19 posiciones anteriores. Luego vendremos con lo mejor de la semana, que nos lo presenta Estefanía Ortiz, haciendo un resumen de lo que ha ocurrido esta semanita, cómo cierra esta semana en cuanto a noticias. Y posteriormente tendremos el número uno en nuestro conteo. Así se movió la edición número 34 para hoy, que es 10 de septiembre del año 2022. La casilla número 20 le corresponde a Lil Nas X con That's What I Want. I want. Woman es la canción que tiene Doja Cat en la posición 19. Cumpliendo su primera semana con nosotros, Charlie Puth y Left and Right está ubicándose en la posición 18 esta semana. Descendiendo un peldaño más está Latto con Mariah Carey y DJ Khaled en esta versión remix de Big Energy, casilla 17. Heat Waves, canción con Glass Animals, se ubica en la posición 16 y es una de las dos canciones que más casillas pierde en esta edición 34 de nuestro conteo. Cuatro posiciones en total pierde esta semana Glass Animals, dejando a Heat Waves en la posición 16. Es esta canción también la canción más antigua de nuestro conteo, acumulando su semana número 33, Glass Animals y Heat Waves. En la posición 15 teníamos a Imagine Dragons con Enemy, posición 15. Dúo conformado por Megan Thee Stallion y Dua Lipa se ubican en la casilla número 14 esta semana. Aquí están juntas en Sweet Spy. Esta semana solo hay tres canciones que permanecieron estables en la misma posición de hace 8 días y una de ellas es esta, Remember, con Becky Hill y David Guetta en la casilla 13. Casilla siguiente es la número 12, ahí se ubica Charlie Puth esta semana. Charlie Puth, ahí está con Light Switch, cumpliendo su primera semana con nosotros en la posición 12. One Republic con I Am The Warrior es la canción que más posiciones avanza esta semana. Del lugar 15 pasa a la posición 11 con 4 escalones que sube One Republic y I Am The Warrior. I am worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. I am worried about it right now. Swimming in the segunda canción que pierde cuatro posiciones es esta, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, que queda en la casilla 10 esta semana. Calvin Harris y Dua Lipa unidos en Potion, posición número 9. Casilla número 8 para Dove Cameron, ahí se ubica Boyfriend. Cumpliendo su primera semana con nosotros, I Like You, Post Malone y Doja Cat, casilla 7. Está en la casilla número 6, Jack Harlow con First Class. Posición número 5 para Sacrifice. Ahí está The Weeknd. Posición 14, 4, perdón, para About Damn Time con Lizzo. Casillas número 3 y 2 están, pues, allí en posición de Harry Styles. En el número 3, Late Night Talking. Y en la número 2, Acid Wash, que la acabamos de escuchar. Once en la mañana, 42 minutos en la X96.5. Estamos en una presentación de WOM. Cambiamos las reglas con POS, pago WOM. Y en una presentación de WOM, aquí está lo mejor de esta semana con Tefa Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Ha llegado un fin de semana más y como lo dice Julio, pues es momento de que conozcamos qué sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Todas estas noticias las encuentran en www.laxcali.com. Aerosmith, su vocalista Steven Tyler, regresa a los escenarios, vuelven a las giras después de un proceso de rehabilitación muy largo. Conozcan la nota completa en laxcali.com. Nirvana, hace unos años, pues venía enfrentando una batalla legal con el bebé de su álbum Nevermind. ¿Quieren conocer el veredicto? Ingresen ya a www.laxcali.com. Justin Bieber se vio esta semana obligado a cancelar conciertos por problemas de salud. Brian Johnson, vocalista de AC/DC, va a estrenar autobiografía para More Emoción a sus fans con nuevas fotos de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. Y Avicii esta semana cumpliría 33 años. Estas son algunas noticias que ustedes encuentran en www.laxcali.com. En WOM cambiamos las reglas con nuestros celulares. Llama ya al 302-833-3333 y recibe hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas de Motorola, Xiaomi y Nokia por pasarte a un plan pospago WOM. Comprueba por qué somos la red móvil mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ucla. Cómpralos ya llamando al 302-833-3333. Cambia las reglas. WOM. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2022 hasta agotar existencias. 1.500 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Aplica exclusivamente para el canal telefónico 302-833-3333. Consulta TIC en WOM.com. Muy bien, muchas gracias a ustedes por su compañía. Por aquí los últimos mensajitos que nos ingresan. Héctor González está conectado con nosotros también, enviándonos un paisaje fantástico de su mañana en compañía de las 20 de la X, pedaleando como siempre este hombre. recorriendo zonas fantásticas de nuestra geografía y compartiéndolas con nosotros. Ya por ahí se las subo en nuestro Twitter para que vean el paisaje bonito de este sábado que vive Héctor González en compañía de nosotros. Hugo, por acá también dice, ¿cuándo voy a hacer la imagen del columpio? No sé, Hugo, déjame pensarlo. Hola, la X, porfa, una canción, All I Want, de Olivia Rodrigo. Gracias, feliz, y feliz fin de semana, dice Fernanda. Voy a buscarla, si la encuentro, pero por supuesto que sí. Gracias por su compañía. Seguimos, por supuesto, con más música. Estamos repletos de más y de más éxitos para que ustedes no dejen de escucharnos en todo este fin de semana. Ahorita, a las 2, llega Tefa para acompañarlos y que ustedes puedan programar con ella nuestra estación de la A a la X. Yo vuelvo a unirme a ustedes a eso de las 6 de la tarde para contarles cómo se mueven las 10 canciones más importantes de la música dance en el mundo en nuestro segundo conteo del día que se llama La X Top Dance. Si quieren chequear las canciones de la edición anterior, mientras llega el momento de presentarles nuestro conteo actualizado, pues pueden buscarlo a través de laxcali.com. Ahí encuentran también nuestros recomendados de la semana pasada y no se van a perder los de hoy, que están buenísimos. Después llegará Residente X con todo el ritmo del fin de semana. Si les gustan las tandas retro con high energy, con música disco, con algo de funk, con buen house noventero y ochentero, no se pierdan Residente X esta noche, que arranca con sessions retro y después de las 10, lo mejor de la actualidad de nuestros beats electrónicos hasta el amanecer. Y ya saben, mañana tempranito a las 8 nos despertamos con los clásicos que ustedes desde ya pueden ir programando. Me los van dejando a través de esta línea 318-860-9616. Los van dejando también a través de Twitter con el numeral archivos X. Ahí nos pueden seguir, recuerden, arroba la X Cali oficial. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, la número 1. Por acá también, en full sintonía, Andresito Hoyos, un abrazo para ti. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Su tercera semana, ya saben quién es. Ella se llama Beyoncé y está de regreso con un nuevo álbum que nos ha entregado solamente el acto número 1 de 3 en total. Break My Soul, número 1 por tercera semana en nuestro conteo. Número 1.